Hola, hola, ¿cómo estamos? Ya empezó esto que se llama Play Me Show. Hello, hello. Bienvenidos a la que ya es número 5, la quinta emisión, parece. La quinta, sí. Sí, estoy bien, sí, sí. ¿No? Uh-huh. Y pues qué chido que ya andan por acá. A todos, saludos a los que ya estaban en el chat. Que siempre hola, andan, hola a todos. Siempre andando, dando buen cotorreo, que es lo chido. Y prometemos ya meternos más con ustedes en el chat, vamos a echar cotorreo. Pero antes de eso les presento a todo el team, a Diego y a Mona, ¿cómo están? ¿Qué pasó? Hola, hola, yo estoy un poquito enfermita, pero no importa, con muchas ganas de estar aquí. Enfermaste. Pero sí, no, así no... que si de repente no me entienden, pues perdón, ¿eh? Disculpen, sí. No es a propósito. No te oyes tan enferma como... No, podría ser peor. Sí, sí, sí. Y siempre puede ser peor. Estaba de moda. Yo hace rato todavía andaba medio malo, pero bueno. Diego es el que está entero, así que ya con eso lo armamos. Diego es el que está más cuerdo de los tres en este momento. Ajá, cuerdo, calla. Y eso que no se va a ser el más cuerdo de los tres. Diego es el adulto responsable ahorita. Sí, exacto. Es el designado, el encargado. Sí. Es el encargado. El locutor resignado. Ándale. Sí, Simón. Saludos al Skywalker, saludos a Chaz, a Peyot, que están con nosotros en el chat. Sí, qué buena onda. A nuestros queridos amiguitos del chat. A los que están y no están ocupando el chat, pues ocúpenlo, porque si no, no nos enteramos. Y más allá de eso, pues para armar acá el buen desmadruco con todos. Entonces, no, no sea tímido, es fácil. Póngale nada más ahí un comment así rápido. Escoge su nick y listo. Y pues antes de empezar, les doy otra vez el... Pues como que los datos, ¿no? La info. Que lo más seguro es que ya las tengan, pero si no, si escuchan esto por primera vez o por segunda, o por tercera, o por cuarta, o por quinta, no importa, suscríbanse en iTunes. Busquen Play Me Show. Estamos ya en iTunes. Pueden checarlo sin ninguna bronca. Para que los bajen y todo, ya... Ahí luego pondremos cómo va eso de las descargas, porque... Uno pensaría que no, pero sí hay muchas descargas. Qué chido, eso está bastante bien. Y si pasan por el Facebook o aquí abajito en esta página de la transmisión, pues denle un bonito like para que nos animemos, ¿no? Y nos pongamos más felices y traigamos más cosas. Vamos a recibir esos vibras. Sí, ya no me enferme, ya se me quite la enfermedad y todo. Sí, así que ya saben. Y pues, bienvenidos, ahora sí. Saludos, pelen a los del chat. Sí, sí los pelamos. Sí, sí los pelamos. Sí, el Skywalker. Ahora somos menos en el chat. Pues es que no todos escriben, es la cuestión. Sí, algunos nada más nos están escuchando y no nos escriben, entonces. Sí, muchos. Pero mejor aún, sí, así les hacemos. Como que nos aman menos. Exactamente. Sí, pero está bien, es que todos hacen... saludamos todos los programas. Así le vamos a poner una rola a cada quien. Ándale, va. Pero no ven a poner acá. Esto no es un programa así de radio. Así, pero no, no nos vayan quieran. A pedir las rolas de. Les vamos a poner lo que quieran. No nos pidan la de Womderam Dirum Da. Sí, no nos nada vayan de a eso, pedir. Porque para eso está el radio. Sí, porque el Diego se pone a cantar y bueno. Va a llorar el Diego. Sí, soy pésimo. O sea, no me van a cortar el micrófono cuando pongan esa rola. Entonces sí me van a tener que escuchar. Y bueno, tenemos unas varias notitas que comentar antes de entrar a echar acá el cotorreo. Y pues, ¿quién quiere entrarle? Ok, pues vamos a empezar acá con la nota de a qué viene Marilyn Manson a México próximamente. Ah, pues va. Sí, pues se supone, la revista esta Rolling Stone publicó que el Manson va a venir, pero a no precisamente a dar conciertos, sino que van a traer su obra. Porque ya ven que el tipo pues le pinta y le hace a la fotografía y cosas de esas, ¿no? Es muy artistoso el Manson, ¿no? Sí, es... Le gusta eso de pintarrajearse a él y a los demás y pintarse a él mismo en sus pinturas también. Pero más allá de eso, pues van a traer todo según un... Partes, yo supongo, no sé si es toda su obra, tampoco sé qué tan grande sea. Pero según están anunciado para el 5 de noviembre... Y lo que dice aquí es de que va a estar en San Ildefonso, así que no va a ser ahí en... No va a ser en ningún paseo acá de Reforma. No es su estación del metro favorita, sino que si viene a lo grande, pues... A ver, si Manson viniera a una estación del metro, ¿cuál sería? ¿Qué? ¿Dónde pondrían sus expos? Ajá. Ah, pues ahí en la de Chabacano, ¿no? Ah, en la grandota de Chabacano. Chabacano, sí, pues puede ser, también hay en Pino Suárez. Ya ves que hay unas vitrinas. Ajá, también hay un buen. Y lo pondrían a tocar ahí donde están los higuitos también. Lo pondrían a tocar con los higuitos. Dicen acá que en la Doctores, una Merced. La Merced. No. O quién sabe, a lo mejor con ese olorcito así como de papaya con cebollita y chile. Y el Manson acá se prende más. Y aparte acá los pollos le quedan mal, más a la mano, entonces pues ya. Y le van a, va a echar vísceras y este. Ándale, o sea, para decapitar pollos y cosas así. Sí, se va a poder armar su shop. Pero de hecho esta expo entra después de lo que hay ahorita de Saramago, ¿no? De Saramago, entonces, entonces sí va a ocupar varias de las salas principales, digamos, del sí, Miguel. Pues es San Ildefonso, o sea, ni siquiera es, o sea, en San Ildefonso pues sí son como... O sea, pues no es cualquier onda, cualquier, ¿no? Museo. Sí, ¿no? Y pues, está raro porque no, como que uno pensaría que no, digamos que no tiene nada que ver uno con el otro, ¿no? O sea, San Ildefonso muy como que en la onda de intelectual y ya sabes, todo lo que representa, pero... Y que lleven a alguien más bien como el Manson está medio... Está curioso, pero está chido, está bien, o sea, tampoco... Eso es lo bueno, que no han menospreciado eso y ahí está para que otros que hagan acá pinturas y eso se... A ver si van trayendo a otro tipo de... Igual de artistas o de exposiciones. Y pues va a estar curioso. A mí se me hace raro porque... Yo las cosillas así que he visto que tiene en su página y todo, el Manson... Pues todas las pinturas son como de él, o sea, son como sus bocetos son de cómo se va a pintar él. Sí, son como sus bocetos acá de... Ahora en el concierto voy a ocupar... A lo mejor son sus ensayos de maquillaje y de leche. Sí, ándale. Eso. Sí, son sus ensayos de maquillaje. Sus ensayos, porque pues tienen la misma onda y todo. Y pues está cabula. Así para que un domingo llévense a su abuelita y al... A pura doñita, para que... Su abuelita. Que les da mucho miedo que vayan y que vean que San Ildefonso le está haciendo caso y que no nada más es acá de... Sí, fíjate, estaría muy bueno. Yo voy a juntar unos flyers y se los voy a dar a los testigos de Jehová que vienen todos los fines de semana a mi casa. Bueno, a cámara, te recibo el atalaya, pero te paso este flyer, a ver si te lanzas. Sí, que sí, yo lance. Creo que sí se va a lanzar. Porque pues el tipo nada más es la pura pose, pero pues la gente se queda con eso acá de que no. No, está loco y no, es el demonio. Claro, sí, por eso. Entonces no. No es el demonio, señora. Es el que maquilla al demonio. Es Eugenio Derbez, ah, no, ¿verdad? Ándale, ¿cómo se llamaba? El Marilyn Manson. El Marilyn Manson. Bueno, pues ahí está, pues. Láncense. Vayan, vean. Sí. Que va a estar curioso. Así que sí, ya saben. ¿Qué otra nota o vamos a rola? Musiquita, ¿no? Ah. Una rolita, pues. Una rolita. Sí, pues como nadie pidió nada, pues pon la que tú quieras. Ni modo. Ahí les va una. Vamos a poner de lo nuevo de Rapture. Ya está. Creo que a Diego le gusta Rapture. Ya está próximo a salir el disco, ya no falta nada. Pero pues este es como que el primer single, se llama How Deep Is Your Love. Y no es la de, y los, es de Bee Gees. Los Bee Gees. Ah, me arruinaste acá. Ay, así, perdón. Es el cover de la de los Bee Gees. Nada, no es cierto. Así que yo también me fui con la finta, pero nada que ver. Así que estaría chido, ¿no? Que fuera cover de los Bee Gees. Sí, así estaría muy bueno. Sabroso. Y al fin esa no tiene tantos agudos como las otras de los Bee Gees. Chamela, pues. Bueno. Ya, dale. Eso fue The Rapture, como ya les habíamos dicho. Y volvemos otra vez después de esta musiquita. Si les late, pues ya saben que ya está pronto. Ya estará puesto y... Y van si a estar no, en pues... el Corona Capital. Ah, van a estar también. No digas marcas. Ah, van a estar en este festival. En este famoso festival de... Digámosle... No, a ver, ya corta el stream y volvemos a empezar. Digámosle Corona. Al C Capital. Al C Capital. Dale. Así para rápido. Vientos, pues va. No es cierto, pues ya ni modo. Diego tenía una notita ahí. Pues hay que hablar de esto que me tiene tan contento, ¿no? Eric. De Damon Albarn. A ver. Ay, perdón. Eric, ¿cómo se llama la canción que tienes de fondo, Eric? Nos están preguntando. ¿Cuál canción? ¿La de jazz? Ajá. ¿Quieren poner jazz? No, están preguntando cómo se llama la canción. Ah, bueno. Si quieren, hacemos uno de jazz ahorita. Ya se va a emocionar, Eric. Sí, podemos poner jazz. No, es una colaboración del... Ay, ¿cómo se llama este trompetista? Se me fue su nombre. Bueno, si quieres, búscalo mientras... Ahorita les digo el nombre. Mientras Diego nos cuenta. Denle. Del Damon. Pues nada de este nuevo proyecto de Damon Albarn, que se llama DRC Music, y que fue hecho con, pues, músicos del Congo. Digamos que el Damon Albarn se lanzó al Congo con... algunos de sus amigos, y pues se dedicaron durante un par de meses a grabar un disco con músicos de allá. Es un disco que evidentemente viene como continuando las cosas que ya había hecho con el disco de Mali Music, en el cual también él se fue durante varios meses a Mali y conoció muchos músicos allá, los instrumentos, estuvieron viajando por todo Sudáfrica y grabando cosas, y ahora pues estuvo en el Congo. Y al igual que el disco anterior, pues es un disco grabado en beneficio de la Oxfam para, pues, impulsar como cuestiones de labor social en África y demás, que tienen que ver, pues, con la salud sexual, con la alimentación, en fin. Entonces, pues ya saben, es como esta cuestión un tanto filantrópica, pero por otro lado, pues el disco es muy bueno porque lo que, bueno, lo que ya estaba comprobado como desde la vez pasada era que Damon Albarn, pues, tomaba como su sonido muy particular que él tiene, esa manera como de abordar el pop, y en esta ocasión, pues, lo viene combinando con estos sonidos y siempre da como resultados bastante satisfactorios, ¿no? Porque él como que, digamos que cuando interviene con estos músicos, pues, no es como tan protagónico, ¿no? En realidad sí cede como que las vocales, muchos de los arreglos para que en realidad escuches como a todos estos músicos que él ha encontrado, ¿no? Okay. Y pues el disco pues ya está editado por Warp Records. Aparece por ahí pues evidentemente una edición en CD y por ahí hay una edición en vinil. Muy, muy, muy, muy, ya saben, pues muy cotorra, muy, muy guapa para aquellos que sean muy, muy fans. Y el disco pues tiene por ahí alguna participación de Dandy Automator Nakamura, que pues para los que igual y no están como tan identificados con ese señor, pues digamos que él produjo el primer disco de Gorillaz y produjo algunas cosas con DJ Shadow, entonces digamos que ya es como el reencuentro también de este productor con Damon. Y pues escúchenlo, lo pueden escuchar todo en la página, se llama drcmusic.org. Eso. Y ahí pueden escuchar la mitad del disco y lo pueden comprar también en formato digital. Entonces, pues ahí, chéquenlo. Sí, está chido. Tomos en el bonito post les vamos a poner la liga por si la quieren. Igual y si quieren ahorita pasarla en el chat también. Pero por si no, pues para que sepan que en los temitas ahí están las ligas, para que chequen toda la información de lo que decimos y escuchen. En este caso, la rola. Uh-huh. Y ya, sí, no sé si quieran poner una. Pues igual, ¿no? Ahorita podríamos como poner algo del disco. Va. Y sí, pues ya que no nos piden nada. Estamos checando y nos dicen qué tal les parece. Y por ahí pues pueden checar en la página también videos de cómo se grabó el disco. Entonces ahí pueden ver cómo están, inclusive con los instrumentos tradicionales. Uh-huh. Y evidentemente con algunas cosas un poco más occidentales. Y además pues incluso hay instrumentos por ahí improvisados con botes y cosas, digamos, un tonto sui generis. Y pues échenle, chéquenlo. Que por cierto también por ahí está como congelado un disco de Damon Albarn, pero con Hot Chili Peppers y con el baterista Fela Kuti. Entonces trae como mucha, mucha pila el señor. Sí, ¿no? Ese y el Flea no tienen llenadera. Sí, se manchan. A ver, ya tengo aquí una. Vamos a poner esta que se llama A Congo. Está bien. A Congo, que es de este disco. Dale. A ver si es cierto. A ver, Congo, a ver. Congo. Va. Congo. No más Barry White, ¿no? La pena cuivre. Pero pasa no coltan. Zamba pasa no explate. Yamumbo ngangwe kende que wapi. Bana Congo bako vivre ndenge nini. Bae bambandaka. Bamona nzelate. Oyo baza koya. Baza komona nzelate. Mboko ya Congo. Ressource na yango. Bachaka yango wapi. Bamemaka yango wapi. Bongo biso kokolia nini. Exploitation Tina moi les pinières. Tina kata pour équatorial. Tina kata. Oh, Zambé Nangaï. Oyo kabiso mawa. Kosala nini na mokili. Mboka ne biso yali le plus riche du monde. Mais toza kokufa nzala. Elini koloba lokola Motalali na matela bourré de dollars Mais aza kokufa na nzala Ah, mboka na ngai Pues bueno, ahí tienen una pruebita de esta, ah, esta interesante, onda. Pues, para los que les late el Underworld Music era también. Es lo que te iba a decir, interesante es la palabra. Sí, está locochón, pero pues tiene todo el sentido, ¿habrá que ¿no? escucharlo todo porque este señor es impredecible? Sí, eso sí, ¿eh? Sí hay que darle. Yo creo que sí deparará más de una sorpresa. Va, ya después que lo chequemos ponemos otras más. Vientos, pues. Con los del Congo. Los del Congo. Congo. Y bueno, pequeño. Cada que dices esto me imagino changuitos bailando así como en fila. Congo. ¿En fila? Sí, como haciendo la conga, pero con changos del Congo. Pero con Congo. Congoñelos. Entonces, ¿con qué nos vamos, nenes? Vamos a platicar del YouTube. Del YouTube. Otra vez. Sí, otra vez. Es que YouTube. El otro día, Rageforce, que siempre nos escucha, pero no nos está escuchando, me dijo que siempre hablábamos de YouTube, que si un día íbamos a hablar de YouPorn. Ah. ¿De la música que ponen en YouPorn? Puede ser. Pero por el momento no. Es que no ponen música. Ya. Aparte, sí. La letra siempre dice lo mismo, así. Ah, okay. Lo siento, perdón. Usted disculpe. No, sí, de bueno. YouTube. Pues es que YouTube está haciendo pues todo. Ahora sí que ya es el lugar donde se transmiten las cosas grandes de la vida. En vivo. Sí, o sea, la vida no es lo que percibes, sino lo que ves en YouTube. Ándale, exacto. Sí, y pues van a hacer van a transmitir ahora el Rock in Rio. Rock in Rio, donde nuestro streamer escucha a Peyote, si va a poder ir probablemente. Sí, ¿y porque eso? Nos estaba diciendo en el chat que iba a venir al Corona, ay, al festival este. Ah, está bien, al Corona Capital. Y que ya no pudo venir, pero él está en Brasil, entonces a lo mejor puedas ir al Rock in Rio, ¿no? Ah, está en Sao Paulo, sí, o sea, ya leí. Órale, qué chido. Sufriendo no está. Sufriendo no está. Sí, igual y se puede dar ahí una vuelta al sí. Rock in Rio de Janeiro. Rock in Rio. Bueno, pero ahora sí, para nosotros que no vamos a ir a Rock in Rio, está la opción de verlo. Ay, en YouTube. Ahora sí, Eric, dale. No, sí, está la opción. Va a ser en septiembre. Pues dura varios días, es a partir del 23 de septiembre y según esto termina el 2 de octubre, así para que no lo olviden. Y va a estar ando de un chistín, perdón. Sí. Pero va a estar buena banda, digo, va a estar Slipknot, Metallica, va a estar los Chili Peppers, Snow Patrol, System of a Down, Jamiroquai, hasta Stevie Wonder. Y bueno, pues también va a estar el Tom John nomás. Y Katy Perry. El Tom John. Sí, es muy raro el Rock in Rio, ¿no? Bueno, siempre se me echó como guapachoso. Su cartel acá medio. ¿Qué? Muy, muy, muy versátil, ¿no? Sí, pero está chido eso, o sea, está bien, ¿eh? No, o sea, sí, está chido, pero digo, está rarón de acá, todo versátil. Sí, pero pues digo, estas al menos son bandas que sí, la neta, sí irías a ver sin broncas, o sea, están los Chili Peppers, ya quisiera el Corona que estuvieran los Chili Peppers. ¿Y alguno de ustedes? Ajá. Sabrá como que esta onda de qué pasó con México como supuesta sede de Rock in Rio. Pues todavía estaba como no se sometido a votación. Nada. Todavía no se sabe. Estás viendo que balean en los estadios y pues nada. No. Todavía no se sabe dónde. Pero los de fútbol, o sea. Por eso. No, quién sabe, la verdad. No pero sé cómo. ¿Pero qué? O sea, ¿qué a ustedes qué les parece? Yo digo que pues el Rock in Rio es en Río, ¿no? O sea, eso de que haya sido en Madrid y en Lisboa y acá, pues como que. Pues es el Rock in Rio, o sea. Es el río. Pero puede ser en Río de los Remedios, por ejemplo. Sí, verdad. Puede ser en Río Tecolutla, Río Mayo. Exactamente. Claro, sí. Ah, no, a ver, en el chat, cuéntenos, ¿qué les parece? Digo, vi, digo, se supone que... Si su calle se llama, empieza con Si su calle tiene río. Nombre de río o se inunda, puede ser en esa, entonces sí. Ah, ¿de que se inunda? Sí, puede ándale. Ser sede, ¿eh? Ándale. Sí, es cierto, tiene razón. Pero es que se supone, o sea, a lo mejor el festival este que donde va a estar The Raptor, ay, que yo no puedo decir, según Diego... Sí, a lo mejor este festival, pues está, no tiene mucho, ¿no? ¿Cómo cuántos? No, no veces? Es cierto. Es que no lo dimos. ¿Eh? ¿Eh? Dos, ¿no? A no ver, tiene, otro. O sea, a lo mejor pues va a ir creciendo, ¿no? O sea, el Rock en Río. Han sido dos veces, ¿no? Sí, pero, ajá. El Rock en Río lo van haciendo, lo vienen haciendo desde el 85, ¿no? Entonces. O sea, me refiero a que a lo mejor, como que en cada lugar va a haber cierto festival de esta magnitud, pero como que el Rock en Río lo quieren hacer en todos lados, así del mundo, pues como que... Sí, como que con sucursales, ¿no? Ajá, pues sí es Rock en Río, o sea, si no pues sí. Que se llamara solo Rock, ¿no? O rock. Pues, bueno, pues eso sí. Diego, ¿cómo se no? Que se llame Rock en tu Río. Sí, o Rock en... en tu Río. Sí, o... Pues, y otra onda, pero bueno, vive está tu bien río. Entonces, que sea Rock en Río de los Remedios o Rock en Río Churubusco. Te estoy diciendo, sí puede ser, pero pues ahí tienen la nota y a ver si lo cachamos, ¿no? A esas horas, porque la verdad sí, a mí luego se verlo. Me pasa. Pero sí, habrá que verlo. Y Mona, ¿qué te parece si dices lo del librito? Cuenta. Ah, pues es que, no sé si conozcan, si todos ustedes conozcan la canción de David Bowie, esta de Space Oddity, en la cual, pues, sí, creo que Diego sí la conoce, es los que nos están escuchando, no sé qué tanto les guste David Bowie, sí, digo, es de los que a todo mundo nos gustan, ¿no? O sea, pocas personas que no les gusta, bueno, que lo conocen y no les gusta, que digan, ay, no, David Bowie no está chido, pues no creo. Entonces, pues la canción esta de Space Oddity, ya saben que narra cuando el Major Tom lo lanzan al espacio y bueno, todo esto, lo hicieron en libro y en libro para niñitos. Órale. Sí, o sea, decían, explican ahí en la página que es así como que tú escuchas esa canción y te lo imaginas. Y sí, ¿no? La canción es muy descriptiva. Tú la estás escuchando y está narrando exactamente, ¿no? Y qué dice el Major Tom y qué le dicen Control y así. Entonces, sí, o sea, sí te imaginas qué es lo que está pasando. Y pues ya lo hicieron y lo ilustraron. Lo ilustró, por aquí lo tengo, Andrew Cole lo ilustró. Entonces lo hicieron libro para nenes, que ha de estar bonito. Ay, porque sí, bueno, la historia no es así como que un final muy feliz, pero sí le puedes echar bastante imaginación y sí da para mucho. Pues hay muchas rolas que podrían hacerlo, pero lo hicieron con este y pues está padre. Sí, ¿no? Está chido. Aparte, pues digo, no es cualquier rola y... Claro. Dice Peyot que el video está de la MoMA. MoMA. Bueno, supongo que eso significa. ¿Qué será? El video está en el MoMA. Y bueno, está también. Pueden descargarlo y lo puse en el chat, la liga. Es un PDF. Está. La neta sí está muy, muy bonito. La ilustración. Está muy chida. O sea, sí es como una ilustración para niños. Tiene una onda como de los 60s, de la ilustración como sesentera. Precisamente eran como ondas como futuristas en aquel momento. Ajá, entonces, exacto. Para los que les late como la onda que ya le dicen vintage o retro o como le quieran llamar, está más que puesto. Sí, está bastante chido y pues qué curioso que lo hayan hecho, por ejemplo, para niños cuando, como dice Mona, al final pues está... Pues, sí, es un final triste, ¿no? Y obviamente acaba igual que la rola, ¿no? O sea, no... ¿No le hicieron como la sirenita que le cambiaron al final? Ajá, no pasan ni cómo se pierde ni nada. Y el Mayor Tom o cómo se asfixia o lo que sea. Pero obviamente sí. Cuando la... Así, cuando estás leyendo obviamente el libro, sin, aunque sea sin conocer la canción, pues sí te... Sí te da ese... Pues eso que te da la rola, ¿no? O sea, logra lo mismo. Te queda esa sensación así como que de... Ay, no sé, así... Como un sentimiento ahí raro. Y más estando en... inspirado o hecho pensado para, pues para niños, ¿no? Está, eso está locochón, pero sí se los recomiendo, está, uh-huh. Está bastante bonito. Según esto, pues sí, ya se está siendo muy popular este librito, ya lo han presentado por ahí y parece ser que pues, igual y si se puede, que lo ya lo harían en una versión física, ¿no? Porque ahorita ya nada más está en el formato este digital de PDFs. No, aunque aquí en la página se ve la fotito así del libro, no es cierto. Pero pues igual y después lo sacan, dependiendo de qué tanto se popularice. Pero bueno, pues chéquenlo, está curioso y pues qué chido que este tipo, el Andrew Cole, pues se haya aventado esta ilustración. ¿Tú qué eres acá, como diseñador, Diego? ¿Qué? ¿Sí te latió? Está bastante bien. A mí me gustó como esta onda del color y digamos que está como bastante cálido. Y te digo que pues sí trae como precisamente esta onda que sí traía en los 50s, los 60s acerca del espacio, ¿no? Con la cuestión de la carrera espacial. Pues como que sí remite a la gráfica que en aquel momento se utilizaba para hacer propaganda de todo eso y ese fenómeno, ¿no? Sí. Y te digo, o sea, desde como el trazo de los personajes hasta, por ejemplo, cuando ves como la nave espacial, pues sigue siendo como esa prototípica nave espacial que era como, no sé, ¿no? Súper fantástica y que en aquel momento, pues, la gente decía, sí, ¿no? Las naves en algún momento van a ser así. Sí, acá. Entonces, trae precisamente esa onda que ahora, pues, ya le llaman también retrofuturista. Ay, sí, sus chapas y todo. Y también lo bueno, claro, que... también, ¿no? Están como, y finalmente pues, es un libro para niños, entonces los personajes están caricaturizados, pero pues sí regresa como a esta cuestión que también se tenía en los 60s, que era como ángulos muy rectos y plastas de color muy, muy, muy grandes, ¿no? Sí, entonces está bastante bonito, no tengo como que en esos momentos otra palabra para definirlo. Sí, sí está chido. Por muy vago que se escuche, pero está guapo el libro. Así está bien. Y aparte pues los monos van diciendo acá los diálogos de la rola, o sea la letra. Y pues eso le da un buen toque. Tampoco hay... Pues va buscando la canción por ahí, ¿no? Sí, ya la ponemos de una vez. Bueno, mientras te cuento que sí, no sé si se peyó también que van a sacar la versión de Disney de Mayor Tom, pero la de Peter Schilling. ¿Sí la has escuchado esa? La que es como ochentera. A de 4, 3, 2, 1. En versión Disney, ¿no? Versión Disney. Qué lo que era. Órale, pues esa no me la sabía que le iban a sacar. Estaría locochón. Órale, pues. Ah, también te están pidiendo el nombre de la canción de hace rato. Sí, ya la tienes. Ya lo puse ahí en el chat. Era Jim Hall. Ah. Un guitarrista ya ruquito, pero bastante bueno. Bueno, okay. Tantito de Space Oddity y ponemos más música. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door.

y volvemos otra vez. Ok, ok. Oh, mira, acá Peyot nos puso el link de la exposición en el MoMA de la rola de Bowie. Órale, a verla. Deja de una vez, la topo. Y acá otro, un amigo que se acaba de conectar al chat. Ajá. Atal89 nos pide algo de los Beatles. ¿De los Beatles? De los Beatles. De los Beatles. ¿De los Beatles? De los Beatles. Órale. Bueno, Peyot ya se nos va, así que nos vemos. Saludos no. hasta Brasil. Saludos hasta Brasil, Luca. Bueno, pues, dale. Ahora cuéntanos, ¿qué escuchamos? Ah, pues acabamos de escuchar una canción que... Pues bueno, es un remix que hicieron los Boards of Canada. Un grupo, digamos, como de electro experimental, IDM, estas cosas que edita la Warp Records. Pero digamos que esta canción, pues digamos que la seleccioné para el día de hoy porque es un tanto rara, no salió como que de algún modo en ningún disco porque es como un remix no oficial. Y pues se quedó como por ahí tirado. En realidad, de por sí, los Boards of Canada no sacan muchos discos, tienen 3 en los 15 años más o menos que llevan tocando. Y además no tiene muchos remixes otros artistas. Y este es bastante peculiar porque la original es una canción de esas como muy souleras, ochenteras, que eran, no sé, muy populares. Cosas así como Lionel Richie y demás. Y aquí pues ya ellos agarraron y le metieron mano y armaron como sus ambientes y bases que tienen un poco por la onda del hip hop. Y bueno, evidentemente pues respetaron las vocales y salió esta cancioncilla que se llamó The Midas Touch, y pues el grupo se llama Midnight Star y el remix es de los Boards of Canada. Entonces, pues ahí si lo buscan en su torrent preferido, programa para descargar música y demás, pues lo encontrarán. Muy recomendable. Sí, suena bien, como no. Y Mona, tú tienes que decir esta que viene. ¿Yo tengo que decir? Sí. Yo tengo que decir la que viene. Sí. Tú eres acá. Bueno, no eres tan fan, yo creo. ¿Sí? ¿Eres muy fan de Morrissey? De Morrissey, pues más o menos, ¿eh? Más o menos. Pero Morrissey es de... ¿Cómo decirlo? Prefiero la onda Morrissey a... Ay, no, es que si no me van a odiar a los que me están escuchando. Pero sí, digamos que sí, Morrissey me late. Vamos a hablar de Morrissey. No, ahora lo dices, aunque okay, todavía... Si no profundicemos, sabemos de Will Morrissey. Morrissey, ¿qué se puede decir de Morrissey que no se haya dicho? Morrissey, con los Smiths, pues fue, o sea, el boom, la mera onda, ¿no? Ya sabes. Ajá. Esta onda, Smiths era. Del Britpop, ¿eh? Ajá. Ya después de toda su brillante carrera solista, después de todo esto, ya ha venido a México y todo, pero ahorita regresa. Regresa Morris Gay. Morris Gay. Regresa Morris Gay. Y debe de haber mucha gente muy emocionada por su regreso de Morris Gay. ¿Ustedes están emocionados? Pues lo normal, ¿sabes? A mí, la verdad, me parece que sí es un buen compositor. Tiene buenas letras. Evidentemente, pues por algo los Smiths son como que prácticamente una bandera en Manchester y pues por eso ahora también ya hay como un nuevo boom, ¿no? De los Smiths, después como de que en los 90 pasaron a estar, digamos que en segundo plano para entre como las bandas de culto, pues ahora hay como que esta nueva generación los está recuperando, ¿no? Y entonces disfrutan de la música de los Smiths y de la música de Morrissey, pero a mí me parece que sus últimos discos no son tan buenos, ¿no? O por lo menos no son lo que yo esperaba. Morrissey es como ya la leyenda Morrissey, ¿no? O sea, ya es como pensar, Morrissey, Smith, o sea, no es tanto como decir, o sea, como decir, no, pues sus últimos discos están buenos, o así como de veras esperarlo mucho, sino que es como ver a la leyenda Morrissey, o sea, no es tanto como que sea un super músico, sino por lo que, pues sí, por lo que hizo, por lo que representó, y por, sí, fueron de los primeros de esta onda britpopera noventera. Exacto. Fue como cuando, por ejemplo, bueno, pero ahorita vamos a hablar también un poquito de Oasis, pero sí, Morrissey es como ir a ver a la leyenda, ¿no? Es como, cómo va a estar. Claro. Hasta los Rolling Stones, o sea, no vas a decir que sus últimas rolas están bien buenas. Ah, claro. O sea, como ir a ver a. Pero bueno, en un nivel como más. Como en otra onda. Sí, es distinto, ¿no? Se supone que Morris está como ubicado en otro sentido diferente a lo de los Rolling Stones, ¿no? Sí. O sea, no son como giras tan grandes y eso. Ajá, pero me refiero a que es la misma onda de que los que tienen la añoranza de ver a Morrissey es pues por ver a la leyenda Morrissey. No tanto por así sus últimas ondas que haya hecho. Sí, o sea, no van a escuchar las nuevas. Sí. También. Es como el concierto de Erasure de la semana pasada. Bueno, es que era Erasure. Sí, ajá, pues sí, o sea, era Erasure, pero pues, sí fue, no han sacado disco, o sea, fue concierto de clásicos. Entonces, o sea, pues sí, este, pues sí. Una de mis primas fue, y así me dijo, no, pues sí, o sea, la neta, pues ahorita Erasure, pues qué, ¿no? Al respecto, por favor. Para el Erasure. Oye, de que le dije Morris gay, ya acá Chas me está diciendo que es Morris straight. ¿A poco sí? Es Morris straight. Bueno, Morris yo straight. No sé, ¿no? Ahora sí que eso ya es como. Ya es harina de otro costal. Pero. Oye, te están mandando pues, saludos, Diego. Sí, ya le mandé saludos por el chat al buen George. El Giorgio que ahorita pues está como convaleciente de ahí de su piernita. Entonces está, supongo que sabrosamente echadote y escuchándonos. Entonces, saludos. Te mejores pronto. Yo también estoy enfermo, por si. Por eso me digo chistosa, así no es mi voz. ¿Cómo es tu voz original? Ah, no, pues mi voz es así muy linda y sí, angelical. Hola, ¿cómo estás? Así. Ajá, sí, exacto, pero pues como estoy enferma, pues soy acá, me. Pues todo lo que me salga mal hoy es por culpa de mi voz. Ah, bueno, va. ¿Okay? Ah, bueno. Listo. Bueno, y luego Morrissey. Ah, pues que viene, esa es la super noticia, que va a estar aquí. Va a estar aquí y va a estar en Monterrey, en Guadalajara, en Puebla y en el distrito. Se supone que mañana salen así los detalles de bien las fechas y las preventas y ya saben todas estas cuestiones que se dan cuando viene alguien. Pero ahora, sí, ya está, que viene. O sea, sí viene. Morris Straight. Ya no es rumor ni nada. No, ya no. Tómala. Ahora sí. Así, hasta ayer era rumor. A ver cuánto salen los dichosos boletitos. Sí, pues no creo que tan caros. ¿Quién ¿no? sabe? ¿Cuánto pagarían? ¿Cuánto pagarían? No, ¿Dónde creen que esté el Morris? ¿El Moss? ¿En el Palacio de los Rebotes o en el Auditorio? Híjole, si está en el Auditorio, entonces a lo mejor sí está cariñoso. O que lo manden al nuevo espacio este de la Condechina. En el Alicia, dice el Skywalker. En el Alicia. Imagínate al Morris al Moss en el Alicia. No, estuvo muy bueno esa. Para empezar, ese sí se convertiría en un News Divine, ¿eh? Sí. Sí, fácil. No, si la Alicia, imagínate, hasta por las ventanas se vomitaría acá de gente. Dicen que te oyes más sepsosa, mona. ¿Ah, sí? ¿Quién dijo eso? George. Ay, yo lo busco en el chat. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso para agregarlo? Dice. ¿Quién dijo eso? Ay. Luego. No puede ser. Bueno, pues para la otra ya. Especial. Nada más está la orden del día, ¿verdad? Ay, yo. Como ya vimos que les gustó, para la otra vas a tener que venir acá ya enferma. No, igual. Espérate. Como me duran a mí las gripas, la próxima semana voy a estar bien ronca. Entonces voy a estar hablando. My babies. Sí, bueno. Pensaba que para la otra el streaming va a ser en vídeo. Ah, no. Sería un turned off. Nah. No. Dejémoslo así, ya. Ay, qué bueno. Está bueno. Ya no hay que hablar de Morris, vamos a seguirte cotorreando. No es cierto. No es cierto. Pero bueno, ya vendrá entonces. Bueno, entonces esa era la nota. Tenemos una sugerencia por ahí con nuestro listener Adal 89 de a los Beatles. ¿O quieren primero seguimos con las notas? Sí, pues hagamos la cuestión. Como gusten. Normalmente lo que hemos hecho es poner la última rola así a decisión del chat. Entonces saquen todos sus todos sus comments y obviamente, digamos que la que más votos tenga, sus propuestas, se va. Ándale. Hasta ahorita tenemos, bueno, nos había dicho el 89 de Getting Better. Una propuesta. Getting Better de los Beatles. Esa es la que tenemos. Y Chaz nos dice que Morrissey. Morrissey. Pues, acá me acaban de decir otra vez que los Beatles. Entonces bueno, ya llevamos pues, dos Beatles, un Morrissey. Morris Strike. Sí. Morrissey. Seguimos contándolos. Bueno, vamos con esta de Noel Gallagher. Que es la última, ¿no, Mona? Ajá. Que sí. Ha salido. Se llama If I Had a Gun. O algo así. Sí. No, no le den una pistola a ese señor. No, qué miedo, ¿no? Los va a demandar. Ah, no va. Y ahorita venimos. Papas. Stop the world. relax, las rolitas. Dos rolitas. Sí, sabrosito, hasta como que casaban, ¿no? Sí. Un poco. De ahí eran. ¿Cómo se llamó esta última, digo? Se llama The Netherlands y es de un chico que se hace llamar Slovak Republic, la República Eslovaca. Órale. Pero pues él no vive en Eslovenia, él vive en Houston, Texas. Es como Beirut. Y se dedica a hacer esta ondita como un poco de pop indie, ya saben, muy calmado, bastante también no sé, muy muy muy del invierno, a mí se me hace un poco este sonido. Y el disco está bastante bonito, No ha tenido como mucha repercusión por ahí entre la onda de los blogs, pero pues yo ahora sí que surfeando por ahí en el Bandcamp, pues me encontré. ¿Surfing on the Rockers? También, exacto. Y pues nada, de hecho pueden encontrar el disco completo en su Bandcamp, que es slovakrepublic.bandcamp.com. Y ahí pues pueden escuchar todo el disco o comprarlo. En realidad, pues ya saben, ¿no? Apoyando como que a estas bandas nuevas, independientes y nuevas. Y la propuesta está bastante efectiva. Entonces, si escuchan todo el disco, tiene por ahí una que otra sorpresilla para los que gustan de precisamente, por ejemplo, lo que escuchamos la semana pasada, Blackbird era un poco más electrónico, pero digamos que ambos van un tanto por la misma dirección. En fin. Vientos. Buena onda. Buena onda. Y pues ya tampoco tenemos mucho tiempo, así que yo creo que le damos a lo del Festival Radar. Uh-huh. Radar una. ¿No? Sí. ¿Sí va a estar locochón, sí, ¿no? Sí. Pues va a estar muy bueno, la va verdad. Va a estar bueno, sí. Muchos invitados. De Japón, Inglaterra, de los pero, United. Pero España. A ver, ¿de qué se trata? Explique. A ver, Diego, cuéntanos. Otra vez. Pues el Festival Radar, digamos que pues ya se ha venido realizando desde hace... ¿Cuántas ediciones tendrá? Como 10. Y en realidad han venido muchos, muchos artistas cuyas propuestas, al fin y al cabo, digamos que son un tanto más inclasificables, por decirlo de algún modo, o que tienen como que esta vocación de estarle como rascando a nuevas sonoridades. Algunas veces, ya saben, rayando en el ruido. De hecho, en alguna ocasión vino Thurston Moore precisamente por parte de Radar, el mítico líder de Sonic Youth. Estuvo ahí en el Salón México y pues ya saben, ¿no? Sacándole un poco de cosas disonantes a su guitarra. Por ahí pues también alguna vez estuvo John Zorn, que es como mítico en esta onda del jazz punk. Y en fin, este año pues el festival viene con todo, porque por ahí, por ejemplo, el concierto inaugural pues va a estar Morton Subotnick, que pues es un señor pues ya bastante grandecito, nació en el 33, y él pues siempre fue como de los primeros en incorporar como cuestiones electrónicas a música que digamos que de algún modo era como más de academia, ¿no? Entonces por ahí de, ya saben, de los 60, 70, pues él estuvo grabando muchos discos que para varios pues son como que básicos en el entender cómo la música electrónica se fue como incorporando a lo que oímos hoy en día. Sí. Por ahí pues va a estar también Nobukazu Takemura, que para muchos es como el Aphex Twin, pero de Japón, de estos tipos que pues le pican a todo lo que hay en la electrónica. Y pues también van sacando uno que otro ruido que para muchos pues no es como muy tolerable, pero en fin. Y el plato fuerte para varios pues es el hecho de que va a estar Fred Frith, que es un guitarrista también bastante versátil, le hace como al jazz, también al noise y dos, tres cosas así. Va a tener un set de improvisación con Mike Patton, que sí, para quien pues, supongo que digamos que sería como el nombre más reconocible para muchos de este cartel. Pues Mike Patton, finalmente vocalista, bueno, segundo vocalista de Faith No More, ha estado en proyectos como Fantomas, Mr. Bungle, buscándole cuestiones que tienen que ver con el heavy metal o con Fantomas el ruido. Está bien chido. Claro, es un geniecillo, la verdad, porque sí. Pues no sé, por ejemplo, tiene discos que son de hip hop, tiene otros que están más apegados al pop, tiene discos incluso de música de cámara, y luego regresarte a hacer hardcore o a hacer heavy metal y demás. Versátil, solamente versátil. Como que él tiene esa, no sé, esa capacidad de estarle como buscando entre todas esas cosas y seguirse renovando, ¿no? Entonces, pues el festival se va a realizar en el Centro Cultural Universitario. Hace la página que es radarunam, así pegado.org. Y ahí pueden checar lo de las fechas, los precios de los boletos y demás, que además para la gente de la UNAM pues va a estar muy barato porque pues ya saben, hay descuentos. Sí, 50%. Entonces, dense una vueltecita. Sí, de hecho, bueno, aquí veo y todavía no dice exactamente cuánto va a estar, pero ya está como que... Sí, de hecho, si entran también en Facebook y lo buscan como Radar UNAM, van a encontrar que pues él está fluctuando entre los 200 o 300 pesos el más caro de los boletos. Entonces ya con descuento la verdad es que está súper barato. Sí, se queda bien. Y la neta como pues, como foro sí está bien interesante. Sí, y todas las conferencias y los las conferencias que va a haber están padres. Sí, bueno, yo vi una que se veía bien chida, de música cósmica. El vínculo de la música y con la astronomía. Sí, de hecho, por ahí Morton Spotting también va a dar su conferencia. O sea, sí va a haber muchas cosas sí, alrededor de... Sí, va a dar un taller, ¿no? Entonces... Sí, está bueno. ¿Dónde es? Y hay otras cosas que son de entrada libre. A tal 89, si nos estás preguntando a nosotros, ahí puso Eric el link de Radar UNAM. Sí, ahí está el chat. Y ahí, ahí viene por recinto, porque hay cosas en la sala en Nezahualcóyotl, otras en el MUAC, para que lo vayan checando. En el MUAC va a haber algo que se llama Perspectivas de Música Visual con Lili Evan de Alemania, y la entrada es libre. Entonces eso va a ser el 28, o sea, ya acabando este mes que va a empezar. Empieza el 27, ¿no? Empieza el 27 y el 28 va a estar esta actividad también, y esa es entrada libre. Entonces hay cosas que sí van a ser gratuitas, y aunado a los conciertos que pues no van a estar nada caros, pues ya... Ya saben, chicos. Sí, hay que ir. Hay que ir. Aprovechen. Sí, está chido, ¿eh? Yo sí. Yo más, y más si son de la UNAM, aprovechen. Sí. Exactamente, por favor. Sí. Lo bueno es que me queda cerca. ¡Ja! Así. Entonces, pues, exacto. Ahí chequenlo. Vientos, okay. Pues ya se nos gastó. El programa se pasó rapidito. Sí. Pues ya estuvo. Sí, bueno, nada más, un anuncio más. Ilia Kuryakin de Valderramas anunciaron que ya van a retachar. Van a tener ahí una girilla. ¿Cómo Diego se emocionó más con Iria que con Mor? Que con más. Que con más. Es que Ilia Kuryakin era muy bueno. Ah, es que tú eres un bailador. Tú eres un bailador ya. Es por que eso. Sí se te concentra como que la energía del chakra del pelvis acá con la música de Ilia Kuryakin. Del pelvis. Es como que ya se empieza a mover sola. Entonces, muchachos, si quieren alinear chakras del pelvis, vayan y escuchen una buena rola de Ilia Kuryakin. Sí, sí, sí. Entonces ya retachan, así que ya a ver qué se pone. Y disfruten. Traen su onda así como que de Funky's Back. Entonces, a ver qué tal se pone. Yeah. Y pues nos vamos ahora sí. Otra rolita y ya vemos cuál ganó. ¿No? Para el final. Papás. ¿Va qué va? ¿Qué? Y. Dale, ya no sé qué poner. Va a poner esta. Se llama The Numbers Game de Thievery Corporation. ¡Woo! El disco se llama Radio Retaliation. Y pues está sabroso. Está sabroso. Hablando de Kuryakis y la pelvis. Así que volvemos ya para el final. has gained. Bueno. Ajá. Yeah. Esperen, es que no había puesto la de fondo. Sí, sí, por eso se sintió tan solo todo. Sí, así. Rodadoras pasando, así. Ah, sí, rodadoras, sí. Y todo eso. Entonces, pues ya, vayámonos. Ahorita ponemos la rolita. ¿Qué piden? Estoy pidiendo acá una... Estoy buscando una versión buena. Pero pues mientras, pueden agradecer y todo, por favor. Pues gracias, pues sí, a todos. Estuvieron en el chat. Que nos quieren, nos escuchan. Amor. Quiero mandarle un saludo a mi valedor, que nos escucha desde... Bueno, supongo, si está en su casa, estará en Los Cabos. Nos escucha desde Far Far Away. ¿Desde Far Far Away? Sí, está lejitos. Bueno, no tanto como Peyote, que está en Brasil, ¿no? Pero él también está lejitos. Peyote, no, pues sí, pero... Pues sí, qué chido que... Pero saludos a mi amigo Juan. Saludos. Sí. Saludos al George. Saludos al George. O sea, a todos los que están con nosotros, a nuestro nuevo fan del programa. Sí, gracias. Sí, sí, sí. A ya tal saben, 89. Denle like al ¿cómo se llama? Al banner ese de Facebook. Ahí al Facebook. Y ya saben que al Facebook. al Facebook. Y ya saben que pues después de que se hace en vivo, pues lo publicamos ya para el disfrute de todos ustedes. Y si no han tenido de oportunidad de escuchar los otros y quieren escuchar como los otros 4 episodios que hemos tenido, pues pueden hacerlo en iTunes. Pueden suscribirse a iTunes, buscarnos como Play Me. Uh-huh. Y ahí estamos. Sí, exacto. Y pueden Epa. Pueden checarlo y ya cualquier cosa, pues también ya saben que está el Twitter, igual. Este Twitter, cualquier cosa que nos quieran contar. Ay, de repente publicamos rolitas o cosas ahí. Sí, estamos. Y obvio, les recordamos cuando va a empezar el episodio para que no se les olvide, ¿ok? Sí, y pues, con la... Bueno, es igual y ya después lo tendremos que ver, pero parece que cambiaremos el horario de esto para que pueda seguir siendo en vivo. Y pues bueno, parecerá que estamos pensando que sea igual los miércoles. Igual también ustedes díganos, ya como a las una onda de las 9:30. Entonces, ¿qué les parece? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿O qué onda? Para que lo tengamos en cuenta y ya lo puedan checar ya después bien en línea y todo, en vivo, ¿no? Y pues ahora sí ya, vámonos pues. Vámonos con la petición del día, ¿ok? De los Beatles. Gracias a todos. Y nos estamos escuchando luego. You'll be mine. We used to be cruel to my woman. I beat her and kept her apart from the things that she loved. Man, I was mean, but I'm changing my scene, and I'm doing the best that I can. I admit it's getting better, a little better. Getting better.